En realidad, bueno, parece mentira porque esto fue a las 9, parece que hubiera pasado tanto tiempo. Cuando a las 9 y pico de la noche, de anteayer, la esposa estaba haciendo la denuncia por averiguación de paradero. En mi fuero íntimo esperaba que fuera una falta de comunicación, o que se le hubiera roto el auto, o que no terminara como terminó. Pero bueno, inmediatamente se empezó a buscar el auto de él, ver qué podía haber pasado. Bueno, lamentablemente, a las 2 de la mañana se lo encontró en el asiento de atrás del auto. Y bueno, lo concreto que tenemos es que el resultado de la pericia arroja que le dispararon 7 tiros, 3 en la cabeza, 3 en el tórax, 1 en la espalda, que no lo mataron en el auto, es decir, lo han matado. El auto tiene mucha tierra, lo han matado en algún lugar descampado, lo han arrastrado el cuerpo, no tiene las ojotas que las tenía puestas, no las tiene, no las encontramos, como tampoco encontramos el celular. Así que bueno, lo primero que se está haciendo es tratar de encontrar, si bien no lo encontramos, el teléfono, pero como es un teléfono de última generación, permite a lo mejor con la carcasa establecer dónde está, desde dónde se hicieron las últimas notas. Y bueno, valoró mucho, digamos, la presencia ayer del jefe de la policía, Juan Carlos Pagli, del director de investigaciones Hugo Maskin, del jefe departamental Carreiras, de Azul, Melito, de investigaciones. Es decir, nos dan un apoyo y se ha armado un grupo de trabajo que nos permite trabajar con más gente, porque es una causa compleja. Escuchaba decir, doctora, que van a poner todo lo que hay que poner para que, por supuesto, tratar de descubrir todo esto, ¿no? Y traer un cuerpo de investigadores para que trabajen como tienen que hacer. También ya llegaron ayer dos investigadores de homicidios, creo que son de Banfield, y también esto de parte del Ministerio de Seguridad, que nos dijo Pagli, y también de parte de la Procuración, hoy llegarían 2 o 3 instructores. Y está bien, porque, digamos, hay que trabajar mucho y rápido, porque es así en las investigaciones. El tiempo que pasa, la verdad que huye. Entonces, hay que trabajar mucho porque hay que tomar muchas declaraciones, verificar datos, tratar de encontrar el lugar donde realmente lo mataron. Y bueno, viene bien tener un equipo de trabajo que nos apoye. ¿Se puede conocer, doctora, qué cantidad de personas pueden haber participado en este crimen? Y más de uno seguro. Más de uno seguro. Doctora, buenos días. Agostina la saluda. ¿Cómo le va? Agostina, ¿cómo estás? Bien, le quiero consultar acerca de si es optimista respecto del esclarecimiento pronto de este hecho. Sí, por supuesto. Toda mi energía va a estar dirigida a poder hacerlo, a poder esclarecerlo. Sí, por supuesto. Todo el optimismo. Y bueno, por eso se está trabajando tanto y por eso valoro que nos apoye también la gente de la policía, porque, te vuelvo a reiterar, hay que trabajar rápido y yo sí soy absolutamente optimista en que vamos a lograr esclarecerlo, y es mi mayor deseo. Para dar, tanto con los autores materiales como también intelectuales, ¿verdad? Por supuesto. Doctora, seguramente es así, hay un autor intelectual y otro que lo ejecuta, ¿no? Claro. En cuanto a los pasos a seguir, usted, mencionó ahora la búsqueda de algunos elementos, como pueden ser el celular, el lugar donde cometieron el asesinato, pero ¿cómo se va a seguir en concreto? ¿Se podría incluso pedirle a la esposa del doctor Alonso que declare nuevamente, que amplíe su declaración? Sí, seguramente, es una de las primeras cosas. El tema es que, bueno, tenemos que respetar este momento, porque ayer todo se demoró mucho, la autopsia tardó mucho, el cuerpo recién se pudo entregar bastante tarde. Entonces, bueno, hay que respetar este momento y seguramente una de las primeras cosas que hay que hacer es ampliar bien la declaración de ella, también la del socio, la de otros amigos. Es decir, no, hay que... Se hizo todo, esta primera denuncia que hizo ella fue una denuncia para que lo buscáramos, pero falta que diga muchas cosas, o sea, para nosotros poder ayudarla a esclarecerlo, y ella nos tiene que ayudar también, ¿no es cierto? Uh-huh. Creo que va a ser muy importante la declaración de ella. ¿Hay algún testigo que pueda haber visto algo, doctora, allí cuando dejaron el auto con el cuerpo, allí en la calle Chiclana? No, o sea, no, nada, no porque... Nada. Claro, porque en realidad, algunos vecinos vieron que el auto, vieron un auto raro ahí que no conocían, lleno de tierra, y nos dicen que estaba desde las 4 de la tarde. Y en realidad, como se hace la denuncia después de las 9 de la noche, cuando se lo empieza a buscar, recién aparece. Y además, como son las fiestas en Olavarría, que no anda nadie. Claro. Nadie lo vio y nadie vio nada. Sería importante, seguramente, si alguien vio algo por ahí en otro lugar, ¿no? Donde por ahí lo han matado o lo han ejecutado al doctor Alonso. También un aporte importante sería si alguien vio algo, ¿no? Ah, por supuesto. Uh-huh. Sí, nosotros valoraríamos, se valora muchísimo cualquier persona que haya visto o le parece o tiene la sensación de que algo raro vio. Por supuesto que venga y colabore, que nosotros también vamos a preservar su identidad. Todo dato que nos sirve, que digamos es muy valioso que nos lo dé. Doctora, usted recordó los resultados de la operación de autopsia hace minutos. ¿Usted ya cuenta con el informe oficial o es de manera preliminar lo que se ha informado? La verdad, tiene que ser sincera, como está en tantas partes al mismo tiempo, lo sé porque me lo fueron contando. Creo que ya está, pero no lo puedo decir porque... Creo que lo mandaban, no sé, porque uno está en tantas partes al mismo tiempo. Seguro. Creo que no sé si lo mandaron o lo estaban mandando. Usted sabe que en la calle, en realidad ayer cuando apareció esta noticia, se vio sorprendida y le llamó la atención a más de cuatro, ¿no? Que un hecho de esta sí. Característica haya ocurrido aquí en Olavarría. ¿Cómo es para ustedes, para la justicia, doctora? Mire, la verdad que es conmovedor. Para mí es conmovedor, porque además, bueno, al doctor profesionalmente siempre teníamos trato, y para la justicia es un caso también bastante complicado. O sea, yo le preguntaba a los peritos si alguna vez, porque yo por lo menos nunca había tenido en mis manos un caso así, y ellos me decían que tampoco, en esta zona, era la primera vez que veíamos un crimen de estas características. Bueno, doctora, no sé si queda alguna consulta más. Simplemente para... preguntarle si en el transcurso de esta mañana puede llegar a haber alguna novedad, se esperan novedades pronto. Sí, estamos trabajando, ojalá tuviéramos buenas novedades. Estamos trabajando, tenemos una mañana con mucho trabajo, con muchas cosas para hacer, y estamos, bueno, todo lo que estamos haciendo es a los fines del esclarecimiento, y ojalá que podamos decir que hay buenas novedades pronto. De acuerdo a lo que podemos saber, el celular, si se encuentra el celular, sería un paso o un avance importante en la investigación, ¿no? Si no lo encontramos, igual técnicamente tenemos que saber qué pasó. Aunque no lo encontremos materialmente, técnicamente yo creo que vamos a poder. Se pueden conocer datos.